¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Un repasito de unos minutos a lo que han sido dos festivales muy importantes en España. Festival de Jazz de San Sebastián, Donosti San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Todas esas actuaciones lo hacen por el resto del país en muchos festivales porque julio es mes de jazz. Por ejemplo, en el Cursal en San Sebastián estuvo John Scofield con Brad Mehldau. Tienen disco. ¿Cómo sonó? ¡Qué barbaridad! No tienen disco aún en trío, pero es posible. Brau tiene una cantidad de registros como pianista. Bueno, Scofield, viejo veterano, amigo del programa desde hace tantísimos años. Dúo inédito en Vitoria estuvo Pat Metheny con el contrabajista Ron Carter. Tampoco hay posibilidad de escuchar más que ese concierto o los que vaya dando en esta gira de verano 2016. También un concierto realmente impresionante. los guitarristas, dos de los grandes guitarristas del jazz actual. El dúo era inédito con Ron Carter, desde las canciones típicas de Pat, como James, por así decir, uno de los que tocó sambas. Un concierto muy vibrante, muy suave y con toda la parafernalia que suele utilizar Pat Metheny. Llegó hasta la famosa guitarra Picasso de 30 y tantas cuentas. Cuentas, no, cuerdas. En San Sebastián estuvo para cerrar el evento 2016 Diana Krall, que en estos días pasados ha actuado, por ejemplo, también en Madrid. Tingling up. doing much better now. Multitudinarios conciertos, claro. Montones de gente. El montón de espacios que tiene Donosti, como llenos también en Mendizorroza, en Vitoria. Uno de los conciertos en Vitoria fue el de Jamie Cullum. La gente se volvía loca. Es curioso este personaje, este artista, este cantante. Un showman. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, danced, danced, danced, danced, danced, yeah. I could have gone to bed, my head too light to try and settle down. See, I could have sleep tonight, not for all the jewels in the crown. Jamie Cullum. Hay un montón de conciertos que se hacen alrededor de toda la geografía, aprovechando este mes que, como os cuento y siempre os he dicho, es un mes especialmente indicado para la música del aire libre. Maravilloso. Branford Marsalis. Antes su padre había abierto en la Trinidad la noche con el cantante Kurt Elling. I got itchy feet and I want to kiss this down goodbye. Only thing I'll miss, yeah, after I'm gone, is this very special woman I know. She got a lot of ways to get me to stay, even though I really want to go. Hey, she wild, that doxy, fine and foxy. But that's the reason why I'm kicking around, and I want to kiss this town goodbye. So fly, pretty, fly, boy, fly, boy, da, da, da, da. You walk by the pleasure of a doubt. Such a doubt, pleasure, Madurado. Kurt Elling no era un niño cuando empezó, pero qué bien lo hace, qué pedazo de artista, qué cantante, qué cantidad de registros. Bueno, y Branford, ya sabéis de quién hablo. Para cerrar Vitoria estuvo Cecil McLaurin Salvant, una voz enorme, también con un montón de registros. Una gran, gran, gran voz. I didn't know what time it was then I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. Thank you. see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm on your own. I did not know what year it was. Life was no prize. I wanted love and that it was shining out of your eyes. I'm wise and I know what time. Didn't know what time it was then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. Ha habido conciertos magníficos, tuvimos la suerte de estar allí. Por ejemplo, uno en Victoria de Kenny Barron y Dave Holland, realmente uno de los grandes conciertos de este verano. Otro en San Sebastián del pianista Cyrus Chestnut, con Buster Williams en el bajo y Lenny White en la batería. Y hay uno que me ha dejado, pues que tiene, no es la historia de Ya estamos aquí, pero me dejó absolutamente pegado al asiento. En un sitio pequeñito, San Telmo, en San Sebastián, el contrabajista Javier Colina y Josemi Carmona, para hablar de su disco De cerca. ¡Qué preciosidad! ¡Qué buen gusto! Con el bandolero, ya está. Y para irnos, este Muñequita Linda, de esos de acordarse para un montón de tiempo. Esto es en la cadena SER, Ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos.